Y lo empezamos con de la mejor manera con los Guns N' Roses y este Welcome to the Jungle. Hoy especial 80s. Sí, claro. Bienvenidos a la jungla. Estamos en medio de una jungla. Monos. No sé, a mí no me importa. Estoy con el Apache. A punto de salir campeón, de ganar a River. Sí, claro. ¿Cómo está, señor Marcelo Galatea? De 10, acá he perdido la pierna. Me auto-tatué. Sí. Yo cuando llegó estaba... Sí, ahora después que lo muestre. Sí, y el señor Ariel Amaral. Buenas noches a mí, linda, que está la noche. ¿Cómo me gusta la noche? Muy linda noche, agradable. Bien, sí, fresca. ¿Para usted? Sí, pero yo al mediodía empezó y... 7:45, llegué al trabajo de shortcito y remera, me dijo... Me miran y me dijeron, pero va a llover. ¿Cuál es el problema? Yo cuando bajo, que mojo una remera y un short o un bus, una remera y un short. Cuando, es lo mismo. Cuando subió al auto recién, digo, ¿de qué está viviendo? En el Caribe, el señor. Sí, está. Ya está próximo a vivir en el Caribe. Bueno, nos puede llamar al 11-64-00-7047. Tenemos la segunda entrada de la fiesta Project Celebration. Es verdad, manden mensaje si quieren ganar una entradita. Fueron. Y bueno, este tema. Claro, sí, no, pero hay entradas, ¿sí? La realidad es que este tema salió el 3 de octubre de 1987 en el disco Appetite for Destruction. Apetito, ¿sí?, por la destrucción. Apetito por la destrucción. Hay varias efemérides hoy. Sí, hoy tenemos dos efemérides buenísimas que vienen ahora. Y una triste noticia también. Ah, Johnny Allen se murió, no fue Johnny de este Allen. Mundo. Mirá, no estaba al tanto. A los 82. ¡Para la música! ¡Ahí está! ¡Para la Cortámela música! Muy parecida a mi papá. Y obviamente el cumpleaños de Charlie, 72 de Charlie años. Federico Moura, vamos a tener estas dos efemérides ahora, dentro de un ratito. Al toque. Pero acordate, nos llamás al 11-64-00-7047 y tenemos en juego, primero, el tatuaje del señor The Big Beard Tattoo Studio. Y las entradas y para la fiesta Project. Una entrada. Mirá que no es moco de pavo, que está no cualquiera, ¿eh? Acá está, no cualquiera entra a ese lugar. Sí, 11-64-00-7047 y entras en el sorteo de Project Celebration. Doping 12 de noviembre. Positivo para el Papu Gómez. Sí, escúchame, esa es la final. Supuestamente había tomado el jarabe del nene, dice. Menos creíble que... Che, escúchame, es el final de este jugador. Pero no, debe ser creíble porque si no le hubiera saltado la sustancia. Yo pienso que sí, que ya digamos un... A la edad que tiene él, que tiene 35 ya. No se quería retirar, como diciendo... No, pero me parece que no está bueno la forma del retiro. Lo de esto. No sé por qué, después de tanto tiempo, después del Mundial... ¿Cuándo fue esto en que le tomaron? ¿En el Mundial? No, sí. 2 meses antes del Mundial creo que fue. ¿El doping positivo? Sí. No, creo que fue en el Mundial. Dos meses antes del mundial. 2 meses antes del Mundial, sí. Bien. Decían que le iban a sacar la medalla, todo eso. Che, qué macana, ¿no? Porque... Pero no sé, no, eso no, no sé si... Mirá lo que aquí confirmado. Nos acompaña, la reina de la noche. Qué mejor que este... No es un... Es una criatura. Murió también el perrito malvado. El perrito malvado, el perrito de TikTok. El de TikTok murió también, mirá, el perrito. Ari no sabe de qué estamos hablando. Disculpen. Un perrito muy conocido de TikTok. Un perrito muy conocido del TikTok que se pero era un perrito. Sí, un perro. Sí, sí. No, porque hay algo, una cumbia de perrito malvado. Sí, perrito malvado de no. Damas gratis con Elegante. Pero no. Ah, ahí está. No, este era un claro, perro. Claro, pensé por él que era algo de ese lado, ¿viste? No, porque el dueño le cantaba al perrito malvado y el perro se enojaba al momento de que le cantara el perrito malvado. Y sí. Yo también me enojaría si me cantan eso. Bien, así que acordate, 11-64-00-7047, estamos casi cerca del Halloween, cerca del paranormal. La semana que viene vamos a tener un nuevo paranormal. No voy a decir nada, pero vamos a tener cosas importantes en el paranormal. Espero que me den el ok y vamos a estar hablando con Zona Paranormal, que es una pareja de personas que se especializan en entrar en casas medias complicadas. Así que son de Zona Oeste. Sí, Zona Oeste, vamos a ver. Casas embrujadas. Perfecto. Así que. ¿Existen las brujas todavía? Y sí, puede ser. Y la bruja Verón. Claro. La bruja Berti. Lo ideal sería que llames a este número: 11-64-00-7047 y nos dejes tu mensaje. Y si no te si no querés ahora todavía hablar por el Halloween, podés dejarnos un mensaje a Gise Bowie, Marcelo Galateo, Ariana Se Amaral. Se festeja Halloween, sí. Sí, para los chicos, sí. Está es bueno. Una cosa... A ver... Está bueno, algo hay que festejar. Sí. Se festeja cada cosa acá. Que festejemos mejor, Halloween, no mejor pasa nada. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, 21:10, vamos a ir con la primera efeméride del día de hoy, así le damos tiempo a la gente que nos llame. Ah, claro, además. No hablamos de política porque este programa está más allá del bien y del mal y no queremos Y la verdad tocar. Que no tengo ganas. No tengo muchas ganas. Hay mucho para hablar, pero no. La verdad que no tengo ganas. Bueno, entonces, un día como hoy nacía el señor... Carlos Alberto. Carlos casi. Saúl me sigas. Carlos así. Saúl Menem. No quería hablar de política y hablaba de Carlos Saúl Menem. Bueno. Dos veces ya me pellizqué. Bueno, ahora lo pronuncio de vuelta si te he pellizcado una vez más. El señor Carlos Alberto García. Del señor llamado, obviamente, Charlie García. El Charlie. Que cumple hoy 72 años. Ah, oh, re joven. Sí. Es joven, está pobrecito. Yo pensé que iba a decir 90. No, ¿cómo 90? ¿No? Que tiene igual que mi abuela nació en el año. Y está sí, mejor tu abuela que tiene 90 y pico que Charlie. Mi abuelo tiene 94 y está divina, de mejor. Sí, 72 años, nació en 1951, el 23 de octubre. ¿Dónde nació? ¿De dónde es? El señor es de aquí, de Buenos ¿De Aires. Quilmes? ¿De Quilmes? Sí, de acá, a la vuelta. Nah. No, en Buenos Aires y es... Una de las figuras fundamentales del rock argentino, más allá de todos sus excesos, igual estuvimos hablando hace unas semanas atrás en el programa, esta cosa de lo que había dicho Nacha Guevara, viste, con esto de que lo quería, prefería tenerlo como antes de que como está ahora, que estamos hablando que está medio con todas las dolencias, ¿no? Después de una adicción de tantos años, ¿sí? La primera vez que comenzó Charlie fue en el 72 con Raúl Porchetto, con un disco que llamaba Cristo Rock. Después junto a Anito Mestre, Beto Rodríguez y los hermanos Belia fundó la banda Sui Generis. Después eso se convirtió en dúo. En 1975 se fue con Adiós Sui Generis y en el 76 graba un disco con Por Su Gieco, ¿sí? Con Leonardo Gieco, iba a decir. León Gieco. Y después La Máquina de Hacer Pájaros. Después, bueno, Charlie dejó esa máquina para empezar una carrera solista. Y en el 82 grabó el primer disco solista Yendo de la Cama al Living. Y un montón de cosas que después vienen Clip Modernos, Piano Bar, Terapia Intensiva. Grabó Tango con Pedro Aznar. La verdad que ha hecho grandes himnos del rock nacional. El himno sacó, ¿te acordás? Te acordás, es verdad. ¿Salió en qué programa había salido el Sin himno? Condena, creo. Era, Sin ¿no? Condena, Sin ¿no? Condena no me acuerdo en cuál sí, fue. Sí, creo que sí. Ahora lo vamos a ver. Y hoy, ya que está, elegí un tema que es de los años 80, porque vamos a estar hablando de los 80. Agarraron a lo Toki. Agarraron a lo Toki. Tenés razón, porque hace un montón que no veníamos a hablar. Es como que agarró y se entregó. Creo que se entregó. Por el no por el de Silvina Luna, sino por otro paciente que la pasó muy mal, ¿sí? Bueno. Bien y que espero que la atiendan. Sí. Bueno, no creo, te va a tener buena. Igual que Aguazorra, espero que la atiendan sí, en la cárcel. Qué sé yo. Que la atiendan Dios bien, Claro. Bien, vamos a escuchar el primer tema de esta efeméride con el señor Charlie García y creo que a mí me encanta este tema. A ver, póngalo así. Escuchá. Cerca de la revolución. Estamos cerca de la revolución. Y esto lo dice Charlie García. Después volvemos con más Insomnia. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? Eres tan distante, ¿por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y lo que acabamos de escuchar es el señor Charlie García con Cerca de la Revolución. Y hoy también tenemos también un efemérides de una persona que también te estaría cumpliendo 72 años y estaría vivo en este momento. El señor se llama Federico José Moura, cantante, diseñador, compositor, productor de una gran banda. Una banda que en sus años de los 80 fue un estilo musical New Wave y fue innovadora para esa época. Nacido. Creo que fue la primera banda en Argentina que sacó un CD. Sí, exactamente. A tal punto que fue difícil los primeros tiempos de Virus. Sí. Claro. Fueron complicados para los rock argentinos. Por el tema que por el tipo de música que hacían. Ah, por el tipo de música. Claro, dio una apertura a otro estilo, a incorporar la electrónica, letras camufladas en sus canciones de tema del gay. Sí, de todo sexual, obviamente. Sí, y, pero acá veníamos con un rock de protesta o vivencial. Sí. Entonces era como que era algo distinto, no era el rock nacional. Exacto. Nacido en La Plata, hijo de Pico Moura, un abogado que se especializaba en derecho civil, y de Belia Oliva, maestra y pianista aficionada. El mayor de los hermanos, Jorge, era miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo y fue secuestrado durante la dictadura cívico-militar. Desde entonces se encuentra desaparecido. Después Federico empezó a mostrar interés por la música. A los 4 o 5 años aprendió acordes de guitarra y piano. Y así empezó todo. ¿Sí? Falleció el 21... Mirá, justo el día de mi cumpleaños. 21 ¿cuántos de años diciembre, cumpliría? 72. ¿También? Mirá. También, sí. 21 de diciembre de 1988, a los 37 años, fallecía este gran músico. ¿A los 37? A los 37. Este gran músico de complicaciones relacionadas con el HIV, ¿sí? casi siempre el hermano de los hermanos contaba de que él le daba vergüenza decir que tenía Chive. En esa época donde en los años 80 era tabú. Sí, era tabú. Qué lástima, ¿sí? No fueron en esta época. Por no, ejemplo. Nos olvidemos que esa época era la sí, peste rosa. Sí, es verdad. Es verdad. Primero sí. Han dicho que venía del mono, ¿viste? Del animal. Porque en África empezaron los primeros casos. Y después se pasó a Estados Unidos, que ahí fue cuando se revolucionó todo. Con Rock Hudson, ¿te acordás? Rock Hudson, sí, sí, el actor. Exacto, el actor. Fue el primero. Fue el primero que tuvo HIV. Y después vinieron Freddie Mercury. Después, aquí en la Argentina, el señor Federico Moura, que ha dejado un gran legado y que todavía uno sigue bailando y cantando las canciones porque virus sigue intacto en los ¿Cómo años. Se dejó de hablar del HIV también un poco? Porque se volvió una enfermedad. Que estaría bueno igual concientizar sí, que el primero los chicos de diciembre hacen profiláctico. ¿No? Relacionado con el HIV. Escúchame, que los chicos sí. Hacen profiláctico, ¿no? Para que solamente no queden embarazados por muchas enfermedades. Aparte, claro, la cantidad de enfermedades sí. Hoy que hay venéreas. Muchas enfermedades de transmisión sexual. Claro. Que son medidas. Exacto. El HIV es como una enfermedad crónica ahora, ¿sí? Que es como la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Antes era un cóctel de pastillas que tomaban, porque hasta que hicieron el ensayo y todo, llegaron a hacer algo. Pero estaría bueno hacer concientizar el tema de estas enfermedades, que no solamente el preservativo es para una barrera antiembarazo, sino también el tema de distintas enfermedades que han aparecido de vuelta, ¿sí? Que estaban escondidas y aparecieron de vuelta porque hay mucha promiscuidad en la juventud y en la gente en general, ¿no? Yo por sé eso, que a los chicos por ahí en un momento de calentura, todo eso por ahí le cuesta, pero póngaselo. Sí, sí, la verdad que sí, ¿te acuerdas que? Póntelo. ¿Te acordás? Póntelo, pónselo. Ponte. Che, escúchame. Ese no estaba. ¡Oy! Pónselo, ponte. Eso, Jorge Bisbury y Fontana. Y el negro Fontana. Fontana Rosa. También me salió Fontana también. ¡Oy! Bien, vamos entonces al Machito próximo Ponce sacó el tema. Machito Ponce sacó. Ponce. Vamos con el tema entonces de virus y después volvemos con más. Pero primero escuchar este tema que es buenísimo. Escucha. Este tema se llama Destino Circular. Estamos escuchando a Virus acá en Insomnia por Radio Vox. Me rompiste la puerta para escapar.

stay with me. Stay with me, beautiful girl. Cine Project Celebration. Celebration. Sábado 11 de noviembre, 23 horas. DJ Guest, Nano Bellieri y Nico Chamorro. Project Celebration. Nuevamente juntos. Exclusivo mayores de 35. Anticipadas por WhatsApp al 11 40 79 1721 o al 11 26 28 2498. Área Costanera, Cervantes 1353, Costanera Quilmes. Búscanos en las redes, en Instagram Project-Disco-Celebration, en Facebook Project Celebration. Project Celebration, nuevamente juntos. Escucha, escucha. Che, yo te tengo una novedad. Hay un número más. Sí. Para tu entrada de Project. Ahí está. 11-64-007-047. Hoy tenés dos. Ahí está, perfecto. Hoy se sortean dos entradas. Próximo lunes volvemos a una entrada. Bien. ¿Cuántas hay? ¿40 entradas para sortear? No, me mata, Polito. Me mata cuando digo 40 personas. Fuimos a ver el otro día. Justiciero 3. No la vayan a ver. Ah, ¿sí? ¿Ya se estrenó? Ay, fuimos al cine después de tanto tiempo. No la vayan a ver porque no vale la pena. Fuimos así como muy temprano al cine, ¿no, Marcelo? Nada que ver con las dos anteriores. No hay ni la sombra de la primera ni de la segunda, nada. Como muy fácil todo. Estábamos entre... Para mí la 1 es la mejor igual. Sí, sí. Estábamos entre El Exorcista, Lox Exorcista, no me acuerdo cómo se llamaba. El Exorcista. No, El Exorcista. ¿Sí? Sí. Y esa, y bueno, elegimos esa. Y no. No, no, no va. Fraude. Fuimos ahí a KFC, ¿cómo se llama? Vos fuiste a KFC. Ah, oh, no sabía que era picante. ¿A Kentucky Fried Chicken? Sí, hermoso. No sabe, si pedís la salsa barbacoa es picante, muy picante. No, las pollitas eran picantes lo que me vinieron. ¿No te pusieron salsita de esa tipo ketchup? No. Comí unos que vienen todos pedacitos de pollo rebozado así. Sí, sí. Bueno, pero son picantes sin ninguna salsa. A mí me picó la boca, yo. Mira, no. No, yo la pedí con el vasito con la salsa ranchera. Ah, bueno, este hombre quiere morir. No. Cromado le queda. Sí, no sé. De todos colores, multicolor. Che, saludos para Claudio Golfer y para la eterna Raquel Carrizo, que nos sigue siempre en Facebook. Ella está esperando siempre que vos, te sigue a vos. Él dice, si no está Ariel, no lo escucha. Porque lo sigue Ariel y ahí de ahí le gusta vernos. Acá estamos. Ahí está. Como puede, pero... Ay, no. Qué malo que sos. Después se enoja con vos que le decís eso. Es como la hermana de la mujer. Son la como niños que dice, distingue sombras. ¿No viste la película esa Top Secret? Sí. ¿Viste que hay uno que tiene una lupa? Bueno. Ella usa la lupa, pobre, te va. Se saca la lupa y le tiene el ojo así gigante. Ay, es verdad, tenés razón. Te va a matar, Marcelo, te va a matar. Sos terrible. ¿Qué iba a buscar? Yo no entiendo qué ibas a buscar en el celular. Algo iba a buscar. Bueno, ¿el cine quizás? Ay, no sé. 11-64-007-047. No se pierdan la tercera temporada de Lupin. Ah, muy buena también. No sabes que no vi ni la 1 ni la 2. Lo que te estás perdiendo. ¿Sí? Sí. Excelente la que no sé cuándo se estrenará esta nueva temporada, pero con papá. Muy buena quedó. No contes. No, la no mujer, dije nada. Spoiler, boludo. No, no. Vi que se estrenó esta semana pasada Juicio al Diablo en Netflix. Que trata no sobre el caso de Ernie Johnson, el caso justamente del Conjuro 3. Ah. Sobre la visión de lo que le pasó al nene antes de que el espíritu pasara a Ernie Johnson. La voy a ver. Es estilo documental. Un poquito medio lenta, si no tiene tanto... o sea, está... Está buena, interesante. Están las personas reales contando su historia y aparte ficción, ¿no? Vimos Escarabajo Azul también. Blue Beetle, sí. ¿Qué tal? Está buena, sí. Está buena. Muy recomendable. Sí. Bien mexicana. ¿Es DC? Sí. Sí. Sí. Sí, es lo que me dijo. No, me dijo... Sí. Esto muy fue el que me pasó el dato. Termina con un tema de Soda Stereo la película. Nada. Mirá vos. Un tema de Cypress Hill suena en la película. Nada personal. Muy bueno. Con ese termina. Sí. Me sorprendió. A mí me quedó como... No lo podía creer. En Paramount vimos... me vi yo porque Gisela no quería llorar. No. La de... ¿Cómo es? La ballena. La que ganó el Oscar. Ah, sí. La tengo que ver. Muy buena la película. La tengo que ver. Vi que la pusieron esta semana en Paramount. Muy triste, este mes, fuerte, perdón, pero... Y Brendan Fraser se pasó. La verdad que si le dieron el Oscar es porque realmente era como muy real. ¿Se sabe algo en Paramount de la nueva temporada del juez? No. No. No. Your Honor. No. Otra serie para ver. Sí, esa no la terminó, no la vimos, no terminé. Yo vi la 1 y la 2, las dos temporadas, sí, muy buenas. ¿Tan buena? Sí, sí. Vimos hasta, ¿te acordás? Era el 3 capítulos. El juez, claro, el juez este que tiene que mata al hijo al un... Yo sí, no, pero viste 3 capítulos, sí. Nada más. No, por favor. Me estoy viéndola. Perdiendo algo, sí. Te estás perdiendo todo. Sí. Toda la historia. Bueno, porque yo digo, ¿hasta dónde va a llegar ese juez con su hijo, no? Llega a... No pregunté. No, yo sí pregunto. No, pregunto. Pregunto porque me gusta. Pero llega... Llegan a ser familia. Seguía preguntando. Te lo voy a decir así. Llegan a ser familia. Ah, bueno. Así que míralo. Bien. Míralo, Míralo. Míralo. Como nos gusta los 80 y sobre todo estos 80 que nos traen recuerdo de todo, de un montón de programa, de un montón de películas. Películas y programas increíbles que han pasado no solamente por la pantalla argentina, sino en el mundo. Un montón de series que... yo me acuerdo de... mi mamá seguramente está escuchando cuando nos acostábamos a mirar Las calles de San Francisco. Pues esa es más 80. Vieja todavía. Pero viste que la volvieron a pasar. En los 80 cuando estrenaron Shaka Zulu. Sí, claro. Sandokan. Sandokan, claro. Shaka Zulu, ¿y cuántos compañeros eran Shaka Zulu para algunos? Sí, pobre. Pobre. Sí, claro. ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, a full. Ve Invasión Extraterrestre. Ve Invasión Extraterrestre. Shaka Zulu y Corky. Corky, gracias también. A Dios, se fue. ¿Corky no era 90, Corky? No, Corky fue 80. 88, 89, me parece. Ah, no, yo nunca vi esa serie. ¿Te puedes creer? Sí, es la mejor. Los años maravillosos, nuestros años felices. Sí. ¿Sabes qué? Lazo de familia. Vi. Sí. Lazo de buenísimo. Familia con uno de los primeros programas de Michael Fox. Fue, si yo, ¿sabes qué me acuerdo? Lazos familiares. Che, ¿cómo es la de Robbie Williams? Mork y Mindy. Mork y Mindy. Ese, esa nana. Bueno, Mork y Mindy es más, no sé si es de los 60. Yo no quise decir eso, digo, capaz que estoy diciendo cualquier cosa. Claro, pero no, porque nosotros veíamos la reedición, o sea, bueno, la vuelta. Nosotros en los 80 veíamos a Biondi. Sí. ¿Entendés? El Jota y el Mono eran el auto todo. Fantástico. No, tuvimos series muy buenas. Pero hablando de lo viejo, veníamos repeticiones de Biondi. Yo me acuerdo. De Piluso. ¿Sabes a quién me gustaba mirar a mí cuando era chica? A Jerry Lee Lewis. Jerry Lewis era el otro. ¡Ay, cómo me gusta! Y si lo veo ahora, me encanta. ¿Cómo cantaba? El gordo y el flaco estaba. Sí. Sí. Sí, esa no me gustaba tanto. Bueno, los tres chiflados, los el zorro. Los tres chiflados, sí, los tres bueno, chiflados. El Batman de los 60, nosotros lo vimos durante todos los 80. Claro, que bailaba, viste, los bailes psicodélicos. Bailaba y le ponían qué los cartelitos. Qué buen guasón. Qué buen guasón pero ese. Pero ese guasón... Ese es el guasón de los dibujitos. Che, el guasón ese, viste que tenía bigote. No, ¿sí? Se quería sacar el bigote, el guasón ese. Se lo pintaba. Vos lo ves de cerca en la foto. Así como vos, más o menos. Qué malo que sos. Tenía bigote y se los pintaba. Sí, ¿cómo se llama? Bien. Era muy conocido el nombre del guasón ese. Carlos tenía un nombre. Carlos Villagrán. No, era Carlos Villagrán. Ese es Kiko, ¿no? Claro, Carlos Villagrán. A ver los guasón. Pará, déjame verlo. ¿Cómo, cuál sería? ¿Qué me quedé con esta es la película? A ver. ¿El guasón de los 60 es? Claro. ¿Se acuerdan de Tangarica? Sí. Tangarica, sí. ¿Es en qué programa? En Finalísima estaba. En Finalísima. Claro, venía César se Romero. Caía, se caía César Romero. César Romero, ahí estamos. Yo creo que es lo podés poner. Yo me lo haría una remera, che, con la cara que tiene. Mirá, acá se le notan los bigotitos. Esa cara para una remera estaría re buena. Tu Sam. Estaba en Finalísima. Estaba con Leonardo Simons. Creación, ¿no? De Ripley. Ay, cómo ese, me gustaba eso. Y las manos mágicas sábado. También me gustaban. Las manos mágicas. Las manos sí, jugaban todos los días. Las manos mágicas me re tenía era re chiquita. Un bonito truco puedes hacer. Ay, re densa era con las manos mágicas. El resto de pensar. Bueno, yo arranqué a los 12 más bueno, o menos. Bueno, pero es problema mágica. Tuyo. Los 80 entonces. Muñeca brava veía también. 21:45. Y Manuela Soledad Palma, el de Gasalla también. Sí. Manuelita veía también cuando era más chico. Manuelita estaba buenísimo. No, no podés. Estamos hablando de los. Che, escúchame. Dibujos también. Nosotros, Ana Barbera, han llegado tarde, pero eran de los 70 los dibujos. Bueno, Meteoro, claro. El Hombre Araña. ¿Te acuerdas que teníamos el dibujito del Hombre Araña? Los Super Amigos. Eso, yo, a mí me encantaba los Super Amigos. Claro, la Liga. La Liga de la Justicia. Tom y Jerry. Tom y Jerry. Los Tom y Jerry, que no se le veía la cara a la. A la que le pegaba, sí. ¡Toma! El Agente 86. Super Agente. Maxwell. Había chistes que eran para entenderlo, ¿no? Sí. Terrible operario del recontra espionaje. ¿Y sabes qué veía yo? Kojak. ¿Te acuerdas de los pelados? Le decíamos Kojak siempre. Con el chupetín. ¿Quién se acuerda de Manotas? ¡Ay, mamá pulpa! Sí, siempre con Manotas. Pulpo, manota. Está, ¿viste la posición? Y el gallo Claudio. El gallo Claudio. Sí. Todo. Speedy González. Eso te iba a decir. Ándale. Yo decía Speedy. Yo decía Speedy. ¿Cómo es Speedy? Ándale, ándale. Ya, para ¿por qué es Speedy? Yo decía Speedy González, no decía Speedy. Speedy González. Speedy, yo decía Speedy. Vos sí, seguro. No sabía que era Speedy. Tenía doble apellido, Speedy González para él. 21:46, vamos con el primer tema de los 80, con esta gran banda de los 80. Se llama Tears for Fears. Ay, sorry, decía Speedy ella. Yo decía Speedy, no, nunca me salió Speedy González, te juro. Speedy de Movistar era. Claro, ¿te acordás cuando estaba Speedy? Es verdad. Vamos con el primer tema. ¿Qué, no existe de más Speedy? No, no existe más. ¿No? Escuchá. Tears for Fears con Shout y después volvemos con más Insomnia. Let it all out. These are the things I can. Estás escuchando Insomnia. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Con Grúas Torre, eleva tu construcción al máximo nivel. Una empresa dedicada a la venta y alquiler de elevadores de obra, montacargas y maquinaria a medida de tu necesidad. También brindamos capacitación, mantenimiento y asesoramiento técnico. Nuestros altos estándares en calidad de servicio y seguridad, así como nuestra respuesta a tus necesidades, nos hacen tu mejor compañía. Comunícate con nosotros a través de nuestra página web www.gruastorre.com.ar o bien en nuestro Instagram, gruastorre-sa. En Señor As, Eventos y Food Track, te ofrecemos excelencia gastronómica para hacer tus eventos únicos, con gran variedad de pizzas y empanadas clásicas y especiales, realizadas con ingredientes de primera calidad para degustar y deleitar a tus invitados. No pierdas la oportunidad de hacer único tu evento. Comunícate con nosotros al 11 26 55 05 40 o búscanos en Instagram como Señor As Food Truck Eventos. Remisería es la mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4050-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por autos confiables con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Búscanos en nuestras redes sociales. Insomnia y entérate de las novedades. Bip bip. Bip bip. ¿Qué es eso? Corre camino. Sí, chicos. Estando en la carretera y eso. No, nunca lo va a agarrar. Nunca. A mí me encantaba el coyote, pero no quería que lo agarre. Hay un capítulo, creo que. ¿Lo agarra? No, pobrecito. No quiero pensar. Se lo come ahí a la parrilla. Ay, pobrecito. A las brasas. Viste que siempre lo esperaba, viste, con. Dios mío. ¿Cómo era la qué marca era? Marca Acme. Bien, estaba hablando Acme. Del club de anteojito y antifaz que aparece en los 60, pero estuvo hasta en los 80 y a mí me encantaba comprar las revistas anteojito. Sí, claro. Vos no tenías esa oportunidad. Pero hasta hace unos años atrás estaba todavía. Y Bichiken, qué linda, te traían todo, viste, todo estaban buenísimas, me encantaban. Yo era de leer, viste, mucho, entonces por eso tenía... Tenía los manuales en la primaria. Sí, los manuales tenía? Capeluz. Capeluz. ¿Te acordás los Capeluz? Estaba el Santillana. El Plus Ultra había uno. Ese no. Sí, yo tengo, mi mamá tiene uno. El Capeluz creo que era más barato. Sí. O el Santillana. El Santillana siempre fue caro. El más caro. El Capeluz era el que tenía todas las materias juntas, viste, todas tenían lengua, ahí temática. Ahí ibas al manual y estaba todo. Exactamente. Hay tantas cosas que uno no... Me acuerdo que pasaban por tu casa y te vendían las enciclopedias, sí, en tomos. ¿Te acordás? Sí. Tapadura, sí, todo forrada en cuero. Sí, mi viejo compró un diccionario, compró mi viejo. Te las daban en cuotas. Sí, en cuotas, es verdad. Venían con la tarjetita y te cobraban semana a semana. Sí, todas las semanas, es verdad. todo, todo. Dios mío, 21 a 58, se pasa el tiempo. El tendedero se lo dejaron a él para cobrar después. 11 64 00 70 47, mandás tu audio y entras al sorteo de la próxima semana, porque ya vamos a ver, sorteamos. ¿A qué hora sorteamos? Y dentro de un rato. Diez y cuarto. Dos entraditas. A ver. Y lo principal que no dije, soy María Laura. Ay, María Laura. María Laura Santillán. Dios mío. María Laura Santillán. Che, qué loco, ¿no? Pensando en lo de los 80 y los libros y que te venían con una tarjetita y te cobraban. Qué valor que tenía la palabra de cada uno, ¿no? Sí. Qué distinto que era. Sí. En tantas cosas a lo que sabía. Andás a ver si no le pagaba, por ahí venía y te rompían todo. ¿Cómo los dedos? No, pero no creo que no corría por la cabeza de alguien no pagar. No, es verdad, parece que no, era como había como otra... Obviamente, seguro habría alguno que otro que lo ha hecho, pero... O que por ahí se atrasaba, pobre, viste, pero bueno. Qué increíble, ¿no? Bueno. ¿Cómo cambió? ¿Qué cambio cultural? Claro, 11-64-007-047. ¿Tenemos los audios de música total? A ver. Tu programa favorito, ahora también en discos y cassettes. Escuchá, mirá los temas. Música total. Disco Show. Totalmente lleno de éxitos del momento, discos y cassette. Este sábado a todo ritmo llega tu programa Música Total. Y en Música Total, la revelación del rock en el Festival de la Falda, Juan Carlos Baglietti. En música envasada, Bill Squire y el grupo Foreigner. El ranking de Londres y Nueva York. El éxito simple. El paso de la semana y todo cuanto te interesa. Este sábado a las 12, Música Total, aquí en ATC. Bien, Música Total. ¿Qué? Canal 7, mira. Pará, yo lo vi en Telefe, que era la antena, Canal 11 era. Estuvo en varios canales. Fue Tele 11, Canal 11. Tele 11, claro, exactamente. Y empezaron con... ¿Escuchaste lo que decía? El paso de la semana. El paso prohibido. Bien. Tingui, tingui, tingui, tingui, aparecía. Bien, y hay discos de Música Total. El volumen 1 tiene a los Scorpions, Dire Straits, Bryan Ferry, In Excess, Sandra, Elton John. No, versiones originales. Sí, ese es el de... ¿Qué tema de Elton? Hoy Elton a la John, mañana, Acto de Guerra. Hoy a la mañana me agarró así, ¡tum!, me puse Nikita. Qué tema, qué por Dios. Tema. Qué lindo tema ese, ¿eh? Nikita ni pone. Dire Street, Dinero por Nada, Bryan Ferry, Esclavo del Amor, En Excess, Esta Vez, Scorpion, Aún Te Amo, porque acá está en castellano, está bien. Está bien. ¿Sí? Ese es un re tema, ¿eh? Y el 2, también llegaron a sacar Música Total en Nacional, también. Imagínate que, viste que salía que era Raúl Porchetto, era el innovador en ese momento, ¿sí? Y yo me acuerdo que he visto grandes videos, y el que siempre me acuerdo es el de Erasure. Sí, ¿cuál? I Love to Hate You. Ay, cómo esta cosa de que volaba con la nave y él iba bailando arriba del agua. Cómo me llamó la atención siempre él, el señor Andy Bell. A ver. ¿Salió? Ah, el audio de Música Total. ¿Qué tal? S20. Todos los viernes aparece y desaparece en tu kiosco. Escucha, una nostalgia. Venía con unos repóster, ¿no? Sí, el póster central de Borodo, lo abría. No, yo tenía el de New Kids on the Road. Era parecido al póster de Alaska Homero, ¿viste? Que va abriendo. Sí. Eran así. Che, ¿se usa pegar pósters en la pared? Ay, no sé, pero a mí me encantaba. ¿Sí? ¿Se usa? No creo que eso. Nati Peluso, no, Tinio Stoessel. Quizá otro tipo de póster artísticos, me parece, más que de música. En las gomerías se usaba mucho poner. Sí, vos te encantaba, vos te encantaba eso, ¿no? Vos sos un pícaro. Chava la bicicleta, Marcelo. Salía con la bici y un cuchillo en el bolsillo. Era un pícaro este, como le dicen, hay un pícaro. un nene del barrio que se junta con los padres, con Héctor nosotros. Héctor Pérez Pícaro. ¿Quién y era le Héctor dice, Pérez ay, Marcelo, Pícaro? Vos tenés una cara de pícaro, le dice. Vamos con el próximo tema, porque si no me van a matar estos hombres. Vamos con Level 42, Lesson of Love, dale. www.fmradiobox.com. I'm Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Radio Box. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 2210. Escucha. Te quedan algunos minutos, 11-6400-7047. Si querés entrar en el sorteo de un tatuaje de Big Beard Tattoo Studio. Y aparte de las entradas para la fiesta Project de este 11 de noviembre, que hoy regalamos dos. Exactamente. ¡Tini! Billy Aida. Qué bueno. Nos veníamos acordando la otra vez, ¿te acordás cuando íbamos a la Sympathy for the Party? Qué linda en fiesta Leclic, la Sympathy. En Congreso 2000... Leclic, que lo cerraron porque habían acusado, habían violado a una chica. Sí, una chica, creo, exactamente. 2011, 2012 creo que fue. Sí, hace bastante ya. Ay, ¿cómo pasó? No, antes. Antes del 2012. No me acuerdo. Ya bueno, nosotros nos casamos en 2009. Tiempo pasado. ¿No? No, pará, 2009. Yo tenía unos amigos de ese momento y me dejé de hablar en el 2009. O sea que cuando me casé, nos dejamos de hablar. Así que desde esa época, 2009. Hemos pasado grandes. Todos somos en la vida. Sí, grandes noches con esa gente, ¿eh? Sí, muy buenas. Sí. 11-64-007-047. Lo que acabamos de escuchar son tres temas buenísimos, pero vamos a venir con unos temas que Marce eligió, que a mí me encantan, que son. Algunos son de Ítalo Disco. Algunos, un par de Ítalos. Y otros que son de los 80, que están buenísimos. Vamos a ir entonces. ¿Metiste algo de Rafael Acarrá ahí en el Ítalo Disco? No, tanto no. Vamos con el primer tema entonces. A ver, escucha. Este es retro es este. Tano Pierino. Sí, claro. Vamos con este tema y después volvemos con más Insomnia. Dale. Your harbor, how many things to do? opened the door. Yes, I left so too, without my lover. But tell me if the sky is blue, how old are you? Con nosotros al 1164 00 70 47. Deutsch als Fremdsprache, erste Lektion. Guten Tag. Okay, okay. Parliamo italiano. Pietro parla tedesco. Pietro parla tedesco. Io parlo italiano. Spell ashtray, please. A-S-H-T-R-A-Y. Unit 8, B. America, where everything is bigger and better, has the biggest trees, the tallest buildings, the longest bridges, the fastest jets, and the most powerful corporations. All the things you do and all the things you say are changed by the education of today. You will never even try to get away, 'cause you join the education of today. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, are you? How are you? How are you? How are you? Yes, good, right. Yes, fine, good, right. Yes, good, right. Yes, fine, good, right. Ah, yes. How do you do? Very well, thank you. Ah, yes. How do you do? Very well. That's right. On va jouer au téléphone. Eh bien, on file le numéro de quelqu'un. On lui dit que c'est les PTT, le service des dérangements, et qu'on veut voir si son téléphone marche bien. Ici le service des dérangements des PET. Pourriez-vous chanter quelque chose, s'il vous plaît? Wir haben heute wieder Fragewörter gelernt. Zunächst die Frage mit whose. Listen again. Mit whose fragen wir. Mi nombre es Cristian. Quiero pedir un tema de Whitesnake, Is It Love, y participar por el sorteo del tatú. Muy buen programa, gracias, los veo siempre. Estamos en la tele. Cristian no, Campero, porque nos sigue por acá por Facebook. ¿Te imaginas si estuviéramos en la tele? Qué lindo. Como nos sigue Romina Linares, como nos sigue Claudio Colfer, la vieja querida Raquel Carrizo, que nos sigue todos los lunes. Avisamos a Cristian que nalgas a hombre no tatúo. Así que por ahí si quiere hacer algún beso en la nalga. Viste que se usa. Ahora está de moda acá en el cuello, así a lo largo. Hacerse... Sí, tengo un alumno que tiene acá. Tiene acá. Hacerse el tatuaje que tenía Cristian Castro en la espalda. No. No sé, te lo hacen así y termina acá. Ay, Dios. Va como una vena acá larga, una no sé, vena será, la yugular. Sí, no sí, sé, se vale. Hizo eso. Después le voy a sacar una foto y te lo voy a traer para que lo veas. Todos Agustín. Los jugadores de fútbol tienen ahora. Agustín tatuaje, tiene eso. Sí. Y hoy justo vino de RT, trabaja en Mostaza. Casi sí. Se rebana el dedo con la mandolina. Andaba así con se el dedo. Se la mandó. El pibe que, bueno, está trabajando y estudiando, ¿viste? Es un está bien, chanta. Igual es re chanta, Agustín. Chanta no. Puffy. Sí, Agustín Flor. Bien. 1164-007047. Vamos a hacer el sorteo. Sorteo y ya nos vamos despidiendo. De las entradas que son para... Vamos a hacer el sorteo. Tatán, tatán. ¿Hacemos el sorteo? Bueno, vamos con el tema y después venimos con... Claro, ahí está, suspenso, dale, loco. Dale, dale.

estamos acá en Insomnia 2232. Ustedes saben que la última media hora es música de la buena. Che, bueno, se acabó el tiempo, ¿eh? Ya está. Se van dos entraditas. Bueno, ya hicimos el sorteo. La primera es Patricia y la segunda es Laura. Así que las dos entraditas para la fiesta Project Celebration es una para Patricia, una para Laura, y Daniel quedó. Y Daniel quedó para la próxima semana. Ok, perfecto. Exactamente. Gracias por haber llamado. Yo sé que hay mucha gente del otro lado que está escuchando. Así que, bueno, ya tienen sus entraditas. Hoy no hubo chiste, no se me ocurrió ninguno. No importa, porque está como dolorido. En el interior estoy medio indignado. ¿Contaste uno de gallego? No. ¿De no judío? Sé. Tampoco. No. No me deja. No hay que ofender a nadie. No, encima con esto. ¿De carrera no te sabe ninguno? ¿De carrera? Uf, te sé 2000. 22:33. ¿Y qué vamos? Vamos con. Perdón, tiene un separador. Vamos a ir con el bloquecito Travax. Claro. Vamos a cerrar el programa primero con el bloque Travax y ya nos despedimos. Y pensé un poquito en los 80 y dije. Tuvimos películas tan icónicas. Sí, claro. Y me gustaron estos tres temas, así que se los dejo a ustedes para que los disfruten. Bien, entonces, ¿con qué vamos a ir? Entonces tenemos un separador, ¿no? De esto. A ver, dale. Llegó el bloque Travax. Quédate con nosotros. Entonces, la primera película. Dirty Dancing. Con el señor Patrick Swayze, que estaba hermoso. Ya nos despedimos con. Sí, con esto sí, señor. Dele. Bueno, gracias a todos por escucharnos y bueno, nos vemos, nos reencontramos el lunes que viene. Con Halloween. A ver, festejando Halloween. Exacto. Con un paranormal y con una entrada más para sortear. Ahí está, perfecto. Pregunta, ¿cuál es el equipo que te saca a pasear, el equipo de fútbol? No sé. Excursionista. Oh, ahí está. Dios. Nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box Insomnia, de 21 a 23. Nos vemos, hasta luego. Stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.

Insomnia. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Insomnia. Comunicate con nosotros al 1164-007047. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Maybe I, maybe you can make a change to the world, reaching out for us all. Kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. The voice of your heart in a world full of pain. Someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you. Maybe I, maybe you. Dreaming sometimes, but the world would be cold without dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark. We'll be right back. Insomnia. No te duermas, te hacemos compañía.